estamos acá, Martín Rodríguez, en Rolabarri de la Madrid, para una nueva Feria de la Economía Popular, donde muchas organizaciones, de la mano de la Iglesia de San Juan Evangelista, presenciamos una nueva jornada de lucha y unidad. Y si la cámara me acompaña, esto y mucho más desde la FM Riachuelo para todo el mundo. Ver a tantas organizaciones, a la iglesia, a compañeros vendiendo sus productivos y estando acá en el barrio. La verdad que es un orgullo porque estamos todos los compañeros, vos si ves cada uno de los puestos, hay un productivo, hay gente que se organizó, que venció al sistema que los dejó afuera, porque la organización es lo que logra, y estamos acá vendiendo algo que entre nosotros nos organizamos para producir o para conseguir mejores precios y traer algo a menor precio para los vecinos. Entonces la verdad que esto es algo muy importante y un orgullo participar y ser parte de esto. Yo la verdad que particularmente cuando uno lo ve y va recorriendo la feria, se siente súper orgulloso, súper contento por lo que ve, que el vecino se acerca, pregunta, compra, que los feriantes están buenos, que le damos posibilidad también a los que quieran exponer su arte. Me parece que eso siempre suma. Y esa es la palabra, como triunfo. Triunfa el barrio, ganamos todos. Este es un barrio popular donde muchos de los trabajadores de acá son changarines, son compañeros o vecinas que trabajan por hora, son compañeros y vecinas que paran la olla día a día, y para ellos se va a volver un momento muy complejo que las organizaciones, la iglesia, los clubes estén unidos, no solamente para mantenerse de pie, sino que para poder sostener este momento de cimbronazo que vamos a tener, es fundamental. Es muy importante, es la organización de los vecinos para ayudarnos entre todos, y necesitamos esto, la organización más que nunca, la resistencia de ayudarnos entre todos, de darnos una mano con todo, porque hoy en día es fundamental no dejar a nadie solo. Y creo que ahora más que nunca es tenernos unidos, ¿no? Independientemente del partido político que milite cada uno, de las creencias, de las religiones, del credo de cada uno, es unirse por el bien común. Y me parece que también es esto, ¿no? Es atravesar todo lo que tiene que ver con el confort de puertas adentro de cada organización e ir a las periferias del barrio, ir a aquellos que lo necesitan. Y también poder escuchar y generar diálogo, ¿no?, con el vecino, de qué es lo que está pasando, qué necesidades van surgiendo. Parece que también las organizaciones sociales venimos ya con, ya venimos encaminados, venimos como trabajando más en conjunto. Yo creo que le vamos a dar mucha pelea a lo que se viene. Y nada, creo que estamos para cualquier pelea. Le quería preguntar, compañera, ¿qué es la economía popular? Y es totalmente lo contrario a un sistema que no le importa facturar y facturar a costa de a veces hacer mal o que los trabajadores trabajen por nada y que sea solamente una persona que se lleve todo el dinero o que se lleve toda la ganancia de lo producido. Acá los compañeros se juntan, piensan qué producto realizar, teniendo como primer eje el trabajo, y no solamente el trabajo para beneficiarse de ellos, sino que el trabajo para que al vecino y a la vecina le lleguen un precio más justo y para que sea de mejor calidad y con un plus que es puramente el amor por nuestros vecinos.